Estás en Play Kiss con Ricky García. You're my heart, you're my soul. Así de claro. Por supuesto, siempre comenzando de la manera más positiva posible. Con este, el que fue el primer sencillo del álbum debut de Modern Talking, que se llamó The First Album. 1983. Bueno, ¿qué tal estáis, amigos? Bien, ya es miércoles, ¿eh? Bueno, ponemos en marcha nuestro WhatsApp, porque ya sabes que las tardes no son lo mismo sin vosotros. Las confeccionamos gracias a vuestros mensajes. Y hoy que ya mismo es la hora de la merienda, ¿eh? Vamos a dedicarle la tarde al fast food más ancestral que existe. Sí, amigos, hoy queremos saber cuál es ese bocata estupendo con el que te nombrarían máster del bocadillo, ¿sí? Venga, 606-712-658. ¡Comenzamos la tarde! Like a thief. walk on through the night. There's a new day on the other side. On the other side. But I've got hope in my soul. Esto es Play Kiss con Ricky García. La compuso a medias con Leymon Doisier, que fue el autor de prácticamente los grandes éxitos de la Motown. Sí, gran canción, Dos Corazones. Dos no, somos muchos. Sí, la gran familia de Play Kiss, casi alcanzando las 5 y cuarto, una antes en Canarias. ¿Preparados? ¿Listos? Pues venga, todo a punto para nuestra tarde de juerga. ¿Ah, que no? ¿Que hay que esperar a que acabes la digestión? Pues haber comido antes, ¿eh? Que la mayoría ya tenemos un huequecito para la merienda. De hecho, yo siempre meriendo con vosotros. Generalmente una frutita y un yogur, aunque a veces me como un buen pastelito de la máquina de vending que tenemos aquí en la radio, que es de última generación digital y tiene de todo. Y se me quedan los ojos haciendo chiribitas. Tú no, ¿eh? Tú eres más de comerte un buen bocadillito, ¿no? Bueno, pues hay que no falte de nada, ¿eh? Que para aguantar aguantar el ritmo de Play Kiss, hay que alimentarse bien. ¿Qué invento el del bocadillo, verdad? Porque vale que el refrán dice que pan con pan, comida de tontos. Pero le metes cualquier cosita en medio y el tonto es el que no se lo come. Así que venga, ahora que ya tenemos los colmillos largos y la boca se nos hace agua, os vamos a preguntar cuál es ese bocata estupendo con el que te van a nombrar el máster del bocadillo. ¿Un bocadillo de lentejas? ¿Lo tomas o lo dejas? ¿Un bocata queso de untar y pipas? ¿Un mar y montaña? ¿Calamares con butifarra? 606-712-658. Hoy le voy a dar el premio al más original, ¿eh? Ojo, ¿eh? Quiero buen humor, quiero originalidad, quiero creatividad, ¿eh? Y buen rollito. Hoy tenemos unos auriculares wireless con los amigos de Energy System, los auriculares inalámbricos, para que puedas ir escuchando música mientras vuelas. Hello. Estás en Play Kiss con Ricky García. This is the last time that I will say these words. I remember the first time, the first of many lies. Sweep it in. The days when we were close to the edge, and we wondered. how we made it through. And at the end of the day, remember the way we stayed so close till the end. But remember, it was me. Durante esta semana y la que viene vamos a repasar año por año lo que significó la década de los 80 en el mundo de la música. Bien, hoy toca 1982 y lo he titulado El año de Michael Jackson. Es el año en el que el cine perdió a Henry Fonda, Ingrid Bergman y Grace Kelly. El mundo de la música entraba en el corazón de los 80, una serie de años, el 82, 83 y 84, que fueron especialmente productivos en cuanto a temazos y éxitos que pasaron a la historia. El 82 fue un año mágico para la música, un año repleto de hits que todos conocemos y reconocemos cuando suenan en la radio. En la actualidad sería difícil imaginar que en un solo año aparecieran tantas canciones buenas. ¿Podemos reunir tantos títulos exitosos y que vayan a pasar a la historia de la música si repasamos lo producido en 2012? ¿Y en 2015? ¿Cuántas canciones de 2016 crees que pasarán a la historia? Ahí lo dejamos, no sin antes repasarte el Top 10 de las mejores canciones de 1982. Tapamos nuestro particular Top 10 en el 10 con esta tremenda canción de Paul McCartney y Stevie Wonder. Ebony and Ivory. Y Dexys Midnight Runners se cuelan con Come On Eileen en el 9. Fue alma mater de Depeche Mode, Vince Clark y su grupo Yatsu con Only You en el 8. Brian Ferry y su banda Roxy Music en el 7 con More Than Us. Y en el 6, Michael Jackson. Con este incombustible Billie Jean, saltamos al 5. En esa posición, Toto y su Rosanna. Y en el 4 una pregunta formulada por Culture Club. ¿Do you really want to hurt me? En el 4. Estamos repasando nuestro top 10 de las mejores canciones de 1982 y estamos ya en el podium. ¿Quién se lleva el bronce? Pues Alan Parsons con Eye in the Sky en el 3. De plata para los más motivados. Survivor y Eye of the Tiger en el 2. De saber quién es el number one, el jefe, el capitán de nuestra lista, de nuestro top 10 de las mejores canciones de 1982. ¿Quieres saber quién es nuestro número uno de hoy? Michael Jackson. Another moonlight, you see a sight that I'll

se llama esta canción, amigos? ¿Cómo se llama esta canción? Sí, Every Breath You Take. Police. Menos cuarto a las 6, las 5 en Canarias. Bueno, hoy queremos que nos des ideas, que nos cuentes cuál es ese bocadillo estupendo con el que te nombrarían el máster de los bocadillos del milenio. 606-712-658. Paola, desde Madrid. Pues creo que el bocadillo que más me gusta, ¿sí?, es el de albóndigas. El de albóndigas de estas que ya has hecho, que te quedan cuatro pero no puedes más. Sí. Y las reservas para la cena. Le sacas la miga al pan, metes las albóndigas con un poquito de su salsa. Sí. Y yo creo que ese es el mejor bocado. Qué arte tiene la chica, ¿eh? Mi nombre es Vanessa, soy de Las Palmas. Hola, Vanessa. Y mi super bocadillo, ¿sí?, es el típico bocadillo con el chorizo típico de Gran Canaria. Mm. Chorizo de Teror con unos trocitos de queso también típico de la isla. Ole, ole, y detrás, un vasito de refresco de fresa. También típico de la isla. Bueno. Hola, buenas tardes. Soy Eva de Alicante. Hola, mi super bocata, ¿sí?, para ganar ese campeonato del mundo sería, ¿sí?, con huevo escalfado, unas buenas lonchas de jamón serrano y, ¿sí?, con un buen queso curado manchego. Claro que sí, guapi. Buenas tardes, José Luis desde Toledo. Hola. Bueno, pues mi mejor bocadillo sería, lógicamente, pues, ¿sí?, lo que es el pan tostado. Medio diente de ajo totalmente, oh, así un poquito dado, un poquito de tomate, jamón ibérico, un poquito de aceite de oliva virgen extra y orégano. Eso es un manjar. Hola, aquí es Tomás desde Barcelona. Hola, Tomás. El bocata que más me gusta es de dos pisos. Uy. Jamón arriba, queso abajo, salsa picante arriba, donde el jamón y patatas fritas abajo. Adiós. ¡Qué campeón, madre mía! Pedazo bocadillo, 606-712-658. Cuéntanos cuál es tu bocata más especial. Tenemos tiempo hasta las 8. Esto es Play Kiss. Todas las tardes en Kiss. FM. Más variedad. Uh-huh. Esto es Kiss. Las 5 en Canarias. Señoras y señores, Ricky García. Toda la tarde contigo. Bueno, 606-712-658. Sois los protas todas las tardes aquí en Kiss FM. Y hoy la cosa va de comida, ¿eh? Que a estas horas ya empieza a apretar el hambre de la merienda, ¿eh? Hoy queremos saber cuál es ese bocata con el que te van a nombrar chef del milenio. Pan con tomate y plátano calentito. Madre mía. Un bocadillo de conejo al ajillo sin huesecillos. Un bocata de grillos por lo de la proteína sostenible. Hoy con los amigos de Energy System, unos auriculares wireless para que vayas volando. Esto es Big Kiss. Con Ricky García. Baby, baby, baby. come on in, yeah. Saying no, no. If you wanna be with me, baby, there's a price to pay. I'm a cheater of my own. If you wanna be with me, I can make your wish come true. You gotta make a big impression. You gotta let what you want. If you wanna be with me, baby, there's a price to pay. Esto es Play Kiss. Número de WhatsApp 606-71-2658. Bueno, llegando a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias, a la vuelta vamos a cantar juntos esta canción. No hay nada que ahora ya puedas hacer, porque a tu lado yo no volveré. Llega Ismael Arranz con las noticias en tiempo real en el boletín de las 6:05 en Canarias. Te espero a la vuelta. Esto es Kiss.